yo nací de mí mismo y de mí mismo brotó a mis ojos que lo calentaron como soles del árbol del mundo. Ahora, cuando los hombres nacen, están en pie junto a su cama con fuertes vendas preparadas en las manos. Todas las filosofías, las religiones, los sistemas políticos, y lo atan y lo enfajan. Y el hombre es ya por toda su vida en la tierra un caballo embriado. Yo soy caballo sin silla, de nadie recibo ley. A nadie intento imponerla, me salvo de los hombres y los salvo a ellos de mí. Vengo a la preocupación que viene de afuera y a la ambición que viene de adentro. Yo soy pues que trabajo cuesta reprimir el frío y no ser más que hombre. Hombre sin más caballo que el pensamiento, ni más espada que la lengua. Persevera, que no hay dicha más hermosa que la que viene a un corazón bien templado en el servicio de los hombres. Yo quiero romper las jaulas a todas las aves, que la naturaleza siga su curso majestuoso, el cual el hombre interrumpe. Que el ave vuele libre en su árbol, que el ciervo salte libre en su bosque, y el hombre, que vola con el hombre, que ande libre en la humanidad. Piense por sí y juzgue por sí, y se desembarace de los aduladores que de él obtienen frutos. Fama de los que con palabras de bulto pero sin respeto recibidas los llevan por donde les place. Yo no creo que en aquello que a todos interesa y es propiedad de todos deba intentar prevalecer, ni en lo privado siquiera, la opinión de un solo hombre.